vida. This song goes dedicated to my nephew, Corey Shaw. Just to remind you who we do this for. Dime quién te dio la vida. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Mi alma solo en él espera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Mi alma solo en él espera. Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco, fue mi Dios que a mí me tocó. Voy pa'lante poco a poco. Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco, fue mi Dios que a mí me tocó. Voy pa'lante poco a poco. Yo solo quiero ser un sinvergüenza y que lo escuchen por la radio y por la prensa. Yo solo quiero ser un sinvergüenza y que lo escuchen por la radio y por la prensa. Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round. Brinca todo el mundo para arriba, dime quién te dio la vida. Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo, una nueva emisión de Sinvergüenza se está comenzando. Hoy sábado, no sé qué fecha es hoy. ¿Qué fecha es hoy? 19. 19, es verdad. 19 de enero. Estamos perdidos, chicos. Porque está grabado este programa. Está grabado. ¿Eh? Estamos en vivo, ¿qué es? Carlos. No, viste, cuando está grabado un programa que no puedes decir la fecha, no puedes decir la hora, nada, viste. Bueno, es verdad, son las 17 horas, un minuto ahora en la República Argentina. Estamos comenzando una nueva emisión de Sinvergüenzas con mis amigos. Estamos todos a full. Antes de presentarlo, tengo lo que hago siempre yo, ¿viste? La reflexión esa que me hace a mí pensar, que me hace a mí investigar cosas de la vida que por ahí otras personas no lo ven. ¿Otra vez? Y, sí, otra vez. ¿Qué hace mal viajar en colectivo? Es que viajo mucho en colectivo. Viajo mucho en colectivo y... Y generalmente uno va escuchando música, uno va con el celular paveando. Yo me siento y me pongo a mirar todo, ¿viste? Empiezo a sacar conclusiones. Entonces, hoy estaba pensando, ¿viste? Cuando venía para acá. Y mirá qué filosófico que soy, porque me voy a extremos muy, muy pensantes. En las galletitas estas, las chocolino. Chocolinas. Las chocolino, chocolinas. Chocolinas. Las la que Paquete las que violeta, salieron ahora, las que son la competencia de los pepitos. Las Toddy. Las Toddy. Las chocolinas, me muero. Ay, yo comí hoy. ¿Qué? Yo ¿comiste hoy? Sí. Pero ahí va la reflexión esta. Cierto que no puedo hablar de comida porque Sofi está con hambre. Bueno, igual bancate esta porque va a ser todo de comida. Bueno. ¿Vos, Eli, las conseguiste cuándo? ¿Las conseguiste hoy a las chocolinas? ¿No? ¿Cómo se llama? Toddy. No me acuerdo el nombre, la chicos. No, las chocolinas. No, porque hace rato las comía, ya no las como más. Bueno, vos comías las Toddy. Sí. Ok, las comiste hoy. Sí. Esto yo estaba pensando, ¿cuándo empezaron a existir las Toddy? El año pasado, más o menos, en marzo, si no me equivoco, ¿no? ¿Puede ser? Sí, más o menos. Yo me acuerdo que cuando las vi dije, las voy a probar y voy a ver qué onda. Fue esa fecha más o menos, el año pasado. Las probé. ¿Viste? Sí las probé, ¿viste? Me re gustaron. Estaban buenas. Yo venía de comer las pepitos que me gustaban esas. Hubo una estrategia de marketing ahí que todos la vieron. No todos se animaron a decirla. Pero hubo algo que esto hizo que estas galletitas sean una eminencia el día de hoy. Resulta que, bueno, cuando las veo yo, ¿viste? Me gustaron. Empezaron a aparecer. Había otra variedad de otra cantidad de galletitas en el paquete. Bueno, ya empezaron a estar en el mercado, ¿no? A los dos meses, cuando ya se convirtieron en algo que todos habituaban a comer, se empezó a correr el rumor de que estas galletitas no se iban a fabricar más, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Era que, difícil de conseguir. Claro, que decían, bueno, están a prueba, por ahí no se fabrica más. Un piloto. Y claro, y fue para todos un golpe, una puñalada en el pecho. Al estómago. Sí, al estómago, verdad. Estamos encariñados ya con estas cosas. Resulta que, bueno, empezó a correr este rumor, ¿viste? Empezaron a comprar cajas y cajas para guardárselas. Tal cual. Era como decir, se viene el fin del mundo, guardemos provisiones. Guardemos provisiones, decía un montón. Yo me sumo a eso porque estaba yo en esa, ¿viste? En decir, no puede ser que no voy a comer más estas galletitas que son ricas. Bueno, cuestión que es verdad, pasaba eso, que durante iban pasando las semanas... las galletitas iban empezando a desaparecer de las góndolas, cada vez quedaban menos, con una obviedad que iba a pasar que el precio iba a aumentar ante la demanda. Claro. Aumentó, claro, aumentó el precio. Calculo más o menos, si no me equivoco, empezaron con 5 mangos. 5 mangos las galletitas. Sí, la de... ¿Encima eran poquititas? No, las grandes, digo yo. La otra estaban 2,50 más o menos. Ah. Yo me acuerdo que las compré a 5 pesos el primer ejemplar que comí. Bueno, empezaron a estar 5,50, 7, 8. Llegaron a los 12 mangos las galletitas estas. Bueno, está bien, uno las pagaba porque decía, sacaban, las pagaba. Bueno, de repente ya estaba, habían desaparecido, ¿viste? Y de vez en cuando encontrabas en algunas, ¿viste? Y eran días trágicos para uno. Era como encontrar oro si encontrabas uno. Y era una cosa que yo me acuerdo que yo encontré unas en un supermercado y le saqué fotos, las subí a Facebook. Todos, qué bueno, guardame una, comprame 5, comprame esto, ¿entendés? Y era una cosa que fueron días de locura. ¿Qué pasa? A las semanas, sin que nosotros nos demos cuenta y acostumbrados a encontrarlas de vez en cuando, empezaron a aparecer en las góndolas en cantidad. Y resulta que sí, la producción seguía. Y el precio quedó en 15 mangos. O sea, hubo una estrategia de marketing tremenda con todo esto. Porque nos engañaron, nos mintieron. Yo no las comería más. ¿Qué querés que te diga? Hagamos una campaña no comer no más. Como, no más Toddy. Toddy. No, las chocolinas comen nada. No sé qué son las chocolinas. Las chocolinas son buenas. Eso no importa. Las Toddy, chicos. Las Toddy jugaron con nuestros sentimientos. Somos personas, somos seres humanos. Y desde acá... les decimos a todos, no a las Toddy's, dale. Sí, a las Pepitos. Sí, a las Pepitos, eso tampoco. A las Pepitos, sí, esas no, nunca dejaron de existir. Claro. Pero no, ¿por qué? 15 mangos, una galletita de 5 pesos que estaba. Tranquilizate. Bueno, basta, basta, Carlos. Perdón. Es algo que te hace daño. Tranquilizate, toma. Presentar programa, una te repodrí. Dame una Toddy. Muy bien. Nada, todo el día me venía a hablar de comida. Bueno, chicos, no coman todavía, ¿por qué? Está bien, tiene razón el chico. Me había antes y no he comprado hoy, ¿ves? Bueno, Elio, igualmente por tu comentario te iba a suspender hoy, ¿dale? Dale. Chao, Eli. Le costaba tanto que la suspendí. Dale, chao, me los voy a comer afuera. ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, acá andamos todos. Yo respondo por todos. Ah, bueno. Respondo por todos, yo porque tengo. Bueno, contame, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvieron estos días? Veo que tenés un estuche nuevo para tu guitarra rota, ¿puede ser? Es todo nuevo. ¿La guitarra también? La guitarra rota. Buenísimo. No me veo con eso. Sofi me decía que veía las piernitas nada más. Claro, porque de atrás, uno lo ve de atrique atrás, ¿viste? Sí. Y ves un violonchelo con dos patitas abajo. Patitas. Y vos de lejos te imaginás, tiqui, tiqui, tiqui, así caminando, sí, una cosa. Una hormiguita aparece con una hoja. Uno se asusta, no sé ustedes, pero yo me asustaría si veo una cosa así caminando. Así que Eli, pensalo además un poquito. Bueno. ¿Cómo estás, Leila? Hola. Estaba concentrada mirando otra cosa. Ah, bueno, mirá para acá entonces. Estaba concentrada, no prestando atención. Bueno, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien, bien? ¿Contenta? Bien, bien, bien. Muy contenta. Bueno, tú vos dices que estás bien. ¿Vos estás contento? Yo estoy feliz. ¿Contento? Yo la vida. Ah, bueno. Porque conseguí unas Toddy hoy. No. Las conseguí a 14. A 14.50, espectacular. ¿Cómo estás, Nico? Todo tranquilo. ¿Vos, Leo? Bien, bien. Así que contame que te compraste una tablet nueva. Sí, estoy... El chabón, ¿viste? Están con las tablets a full, las cambia. Es como el viejo con el auto, ¿viste? Es el viejo con el auto. Claro, le suena la bocina. Él me compró una tablet modelo 2013. ¿Cómo está? ¿Está buena? Está genial. Es como la pantalla de tu computadora un poco más chiquita. La parte blanca, sí. Color blanca, porque no tenían el negro. Y está bueno. Pero sí, está buenísimo. Sí, sí. Ah, no tenían el negro, nada. Pero... No, viste, estaba la envidiosa. ¿Vos dices que se compra teléfono? Pero de 32. El que se compra teléfono, iPad, todo eso, blanco, es vos una persona limpia, suponete. Claro, el que se compra negro es decir... No, no sucia, como Sofía. Bien social si es blanco, así que mejor negro. Como yo tengo todo negrito. Bueno. Así que súper emoción, se la di, sí, a mi papá para que la lleve a casa, porque no iba a andar con eso por acá, y mucho menos para venir acá a hablar con ustedes. Pero, claro. Pero no, bueno, viste. Todavía andamos con la china, así que. Ah, bien, bien. La tablet sirve, marca tablet. La tablet marca tablet. Marca chachichan. Cachicochi. Así que, no, contento acá comiendo unas Toddy. Bueno, contame, ¿cómo andás, Sofi? Bien. ¿Bien? ¿Contenta? Sí. Bueno, está transpirando, eso. Está como el primer día, ¿viste? Tiene hambre, Sofi sí que quiere nerviosa. Comer Toddy. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? Contame. Porque estoy ayunando hace 3 días y tengo mucha hambre. Uy, qué días largos los días de ayuno, por Dios favor. ¿Qué cosa? A esta hora se me hace interminable porque ¿cómo está la hora del hambre? Bueno. Claro, ¿cómo te cayó el comentario de las Toddy? Y el comentario de la historia, la verdad que cuando dijiste chocolina ya... Se te cae la baba, se ve. Ay, disculpa. Bueno, que tengo tanta hambre. Frutas y verduras a full. Muy bien, está bueno, me gusta. Está bueno, me gusta, pero... que ayunes porque, viste, cuando ves un pastor que es flaco, decís, este chabón ayuna a full, viste. Yo nunca vi un pastor flaco. Son todos ¿viste que gordo, generalmente no se encuentran los pastores flacos? No, ¿viste? No se encuentran. Vos gordito, vos decís, bueno, el chabón quiso ayunar, viste. Por lo menos lleno del espíritu eso, ¿eh? El chabón quiso, pero bueno. Chicos, son comentarios cristianos. Si no, no vas a la iglesia, perdonanos. Si alguno es pastor, no se apena. Queremos a todos. Muy bien. Hoy tenemos un programón, una cantidad de contenidos, pero... Una hojita. Una hojita de cosas, pero tremenda. Son llena de cosas. Una hojita con doble espacio, ¿eh? Sí, vale. Muy bien. Vamos a hablar, viste, tenemos nuestra reflexión del día de hoy, que la dijimos hoy porque no queríamos que opinen, porque es un tema bastante complicadito, el tema de la discriminación. Hoy tenemos algo preparado con respecto a eso, y a veces, viste, uno quiere opinar sobre qué discriminar, sobre qué no, y a veces mete la pata, viste. Yo, viste, como el que dice, yo los quiero a todos menos a los, no sé, a los que son diferentes a mí, digamos. Para no meter la pata, porque uno cuando está en radio también tiene que saber eso. No puede meter la pata con ciertos comentarios. No hay que hacer ningún chiste racista en toda esta hora. Igualmente a los judíos le podemos decir cosas porque no están escuchando. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿No? Mi padre. O sea, hay algo que nunca entendí, es eso. Cómo en las personas que son discriminadas aparecen los judíos. No entiendo en qué momento aparecieron los judíos. Porque no, ¿o por qué? ¿Por qué? Porque no entiendo por qué, ¿viste? O sea, ¿qué tienen de diferente? No sé. Es los raro. Gorritos. Ya. Yo un día me puse en kipá, le dije a un chico, ¿cómo hace para que no se te caiga? Y me dice, tomá, ponételo. Y anduve con el kipá y todo en la cabeza. ¿No, Eli? ¿Y no se cae? Nuestro vecino. Y nada, porque el pibe usa invisible, hace trampa. Usa el invisible. ¿Sabes que yo sabía? ¿Por qué el viento? ¿Tiene pelo más largo? Se engancha mejor el invisible. Es verdad. A mí no, yo... No, o sea, ¿y no venían con los rulitos incluidos, los que vienen con dos rulitos ahí al costado? ¿Tienen rulito? Hay unos que tienen rulito. Hay una generación del orden de los... Pero de eso friki depende. Que los judíos usan. Sí, los judíos friki usan unos rulitos, no, así. Pero eso se dejan el pelo largo, así, tú viste, los barbudos, eso, claro. Los santas. Bueno, y se dejan el rulito. Pero no sé si es artificial, yo pienso que... Es distinto, porque como el de los son como... más practicantes, digamos, tiene distintos ortodoxos. Claro, tiene como distintas clases. Pues. Me encanta porque eso. Porque nosotros trabajamos, ¿no? Sí. Al lado de los chicos. Ustedes chicos trabajan en 11 Tierra de Judíos. Sí. Nah, olvídate. Y bueno, tenemos el chico que le prestó a él, sí. Es lo único que tiene así es el kipá. Y después ahí, bueno, depende. Claro, era diferente porque eran hermanos y creo que iban a la misma sinagoga, como le dicen, ¿viste? Y uno iba de pantalón corto y unas Nike y remera, chompita, andaba re bien, ¿viste? Pero re fachero. Me encanta. Y el otro en verano andaba con la camisa, el pantalón, el zapato y abajo la tienen un coso para orar, me parece, ¿viste? Por favor. Trapo gigante. Claro. Me interesa totalmente este tema, me encanta. Por favor, si hay un judío escuchando, llamame ya al 4659-0043. Llamame porque quiero saber todo sobre tu religión, porque me encanta. Me quiero pasar. Me encanta porque encima es re interesante. Es un tema que me encanta. Sí, eso. Viste que uno en realidad tiene que... los judíos hay que admirarlos. Yo les tengo respeto. Aparte, hay tener muchos respeto. Prejuicios también. Sí. Vamos a uno hablando, dale. Hay muchos prejuicios con que... A ver, contame. No, con el tema de los judíos, porque como al no saber uno... prejuzga, ¿no? Y habla, pero capaz no sabe claro. Mucho. Claro, yo le iba preguntando varias cosas, ¿viste? Con el tema de la sinagoga y todo de él. Y... Re buena onda. Hasta, no, era el pibe, bueno, o sea, conmigo, a Ali no la saludan, pero... A las mujeres no la saludan. son bastante machistas los judíos. No sé cómo consiguen hoy, pero ¿cómo se llama? No, pero buena onda el judío. A mí me dijeron que las fiestas de los judíos son las mejores. Sí. No. Quiero ir a un casamiento judío, pero ya. No veo la hora de agarrar una silla y empieza... Haciendo ese paso de onda a los tres chiflados. Encima, vos hablaste con un judío, ¿no? ¿No tiene la voz media chillona? Ay, pero no, ¿qué el tiene pibe que este ver? Tenía una voz así. Esos son prejuicios. Eso es discriminación. Porque bueno, yo los identifico con eso también, porque generalmente los que tienen apellido que terminan en witch, ¿cómo se llama? Tienen todos esos apellidos judíos. David, apellido David. Abramovich, Gomstein. Bueno, el apellido de estos chicos no, ni idea, pero... No, bueno, los que tienen este apellido que yo conozco, que no son judíos supuestamente, tienen ese apellido judío y tienen la voz media finita. Yo se me hace que los judíos en general tienen la voz finita. No sé por qué. Es porque es... escuchaste a uno y metiste todo lo mismo. Lo meto otra. Me encanta generalizar. Quiero la soga. Viste que no se generaliza, pero me encanta generalizar. Todos los gatos dentro de la ¡Rebeca! Misma ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¿Viste qué tal? ¡No hay más soda, Rebeca! Tiene ese tonito medio raro. Bueno, bueno, este chico tiene la voz más grave que vos, así que imagínate. Sí. Ah, bueno. No, bastante judío. Grave. Judío. No, bueno, sí, es verdad. Y lo que decía Eli es que Eli dice que les tiene admiración. Hay que admirarlos a estos tipos. Porque si bien son tienen esa cosa de historia, no sé por qué son discriminados, tienen esto, cuentan con muchos prejuicios, son un pueblo elegido por Dios. Claro. Son un pueblo que por herencia tienen el cielo ganado, ¿entendés? Saco. Pero qué cosa loca. Saco es tremendo. Bueno, yo también sí le tengo respeto por andar con el manto de oración a los 34 grados al sol. Abajo de la camisa. Hay que respetar que te aparezca un chabón con una mantanera, un sombrero negro grandote en sí. 35 grados de color. Es increíble. Es cosa de admirar. Es digno de admirar. La verdad, tremendo. Muy bien. No nos dispersemos más, dale. Vamos a... bueno, tenemos el tema de la discriminación, como dijimos hace 50 minutos. Y tenemos un juego para el día de hoy, para que, como no opinaron nada, tenemos un juego para que puedan participar por un premio, como todas las semanas. Tenemos un premio, un mate hermoso, que es para la tarde. Lindo. Hermoso, súper de diseño, que después se lo mostramos. Y el juego de esta semana es diferente al de semanas anteriores. Hoy vamos a hacer tipo, son modalidades que se usan mucho ahora, son juegos que están muy buenos. Y es, vos tenés que armar tu frase según te identifica vos, empezando con una oración, una mitad oración, digamos. Tu frase que tenés que mandar a nuestros medios de comunicación tiene que ser preguntas sin sentido. Entonces, vos pones preguntas sin sentido, 2 puntos. Y mandás aquella pregunta que te hacen a vos que no tiene sentido, como dice la oración. Un ejemplo, te caíste. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ah, sí. O sea, pero... No, es un simulacro. No, estoy probando el piso a ver si es rico, no sé. Pregunta, otro ejemplo. No sé. Che, me robaron. ¿Quién fue? Te pregunto. Y uno con la broca que trae ya, te dan ganas de... ¿Sabés que perdió el celular? No, ¿dónde lo perdiste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Cómo? ¿Dónde lo perdiste? Si lo perdí. Si no, no lo hubiera perdido. Sofía, ¿te robaron? ¿No? Ay, es una tonta. No me sigue el juego, ¿entendés? Ver, chiste arruinado. Y la carita. Chiste arruinado. Esta cosa hay que pensarla antes, porque Sofía, acordate que cuenta con un cerebro chiquito. Estoy viendo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿te robaron o no? No entendí. ¿Mi computadora hace más ruido? ¿Qué es ese ruido? Está por explotar. Es la alarma. Como que digo, salió corriendo. Está por reventar todo. Abandonen. Muy bien. Bueno. Está bueno el juego. El juego está bueno. Está bueno porque, como siempre, como no generalmente no usamos sorteo para elegir, sí elegimos al que nos haga reír más, al que sea más ingenioso, y por eso estará bueno que participen y que sean originales. Así que desde ya están habilitados todos los medios de comunicación. Vamos a decirte cuál es el Facebook. Nico, ¿cuál es? Nuestro Facebook es www.facebook.com/sinvergüenzasradio. Muy bien. All together, todo junto. Muy bien. Yes. ¿Cuál es el Twitter, Sofi? @sinvergüenzasfm, el Twitter. El Twitter. Síganos. Es tipo como esa, los que dicen, viste, la radio. La 100. Que claro. Hablan todas así. Sinvergüenzas. Muy bien. ¿Cuál es el teléfono para comunicarse con nosotros, Eli? 4659-0043. Otra vez. 4659-0043. Muy bien, sin más preámbulos. Un preámbulo. Otro preámbulo. Me preguntan por internet, ¿cómo hacen? ¿Por internet? Sí. Se deben comunicar. Ponen en el link, ponen www.fmoeste.com.ar y ahí aparece la página de la radio, toda la programación. Hacen un clic en el costadito, no sé en qué, superior, en el costadito derecho, superior, ahí aparece, está el link donde dice vivo, en vivo. O sea, creo que uno por habría que ponerlo, ¿no? Tengo que comprar medio de comunicación. Entonces, sí. www.fmoeste.com.ar y ahí cliquean en vivo. Ah, buenísimo. Y ahí te aparece la radio en vivo, lo puedes escuchar online, sale espectacular. Claro, obvio, aparece el simbolito de play. Listo, sí, buenísimo. Hola a los que están en vivo, hola. Hola a todos los que están así escuchando bien, ¿no? Porque nosotros decimos este medio de comunicación, pero si no nos pueden escuchar por internet, no nos están escuchando algunos, si están preguntando, ¿no? Claro, no, claro. Se zarpan eso. O sea, bueno, muy bien. ¿Ya está el preámbulo ese? Listo. Listo el preámbulo. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Empieza Nico con sus noticias deportivas que trajo de todo. Creo que empezaron las noticias realmente porque empezaron a haber partidos, algunos movimientos empezaron a efectuar. Y Nico tiene todo, todo, todo en su columna deportiva. Adelante, compañero. ¿Todo, todo? Me olvidé la boca. No, bueno, arrancamos con lo que son las noticias deportivas. Tenemos lo que son los partidos de fútbol de verano, como se le dice, el fútbol de playa, de summer. Y bueno, arrancamos con lo que fue un partido que estuvo muy bueno entre Independiente y Racing, que fue el jueves, ¿no? El jueves mismo empezamos con los clásicos, ¿viste? Sí. Y arrancamos con lo que es el partido este de Independiente Racing, que fue, bueno, el primer clásico de Avellaneda que se jugó en Mar del Plata. Así que realmente los dos equipos jugaron muy bien. Independiente, obvio, mucho mejor que Racing. Pero bueno, la verdad que los dos se llevaron un puntito por así en el cuadrangular que están haciendo de super equipos argentinos como Boca, Racing, Independiente y River. Ajá. Están todos juntos haciendo un cuadrangular, todos juegan contra todos. Y bueno, Independiente había perdido contra River la otra vuelta, sí. Y Racing le ganó a Boca. Así que ahora, pues, matemáticamente, los dos se empataron. Así que creo que Racing va primero. Cálculos en vivo. No importa. Así que hoy, a las 9 de la noche, en Tandil juegan lo que es el super clásico del año, el primero, el de verano. Juegan Boca y River. Y cómo no decir que están los dos técnicos más ganadores de los dos equipos, en los bancos de los dos equipos. Con un Bianchi, esperá que te haga un comentario muy riverista de mi parte. Con un Bianchi que viene medio flojete, ¿no? Porque tenía sus dos chances de quedar bien, de empezar bien. Todos apostaban mucha ficha a Bianchi y resulta que el chabón te pierde los dos partidos. Bueno, sí, perdió el primer partido, no me acuerdo contra quién perdió. Pero sí que el segundo lo perdió contra Racing, lo perdió 3-2. Fue el resultado, si no me equivoco. Terminó ganando Racing 3-2. El que sí viene bien, que fue River, que le ganó un partido 2-0 Independiente. Bien. Que mostrando un Independiente que jugó el jueves. Yo el partido sí. No lo vi. Personalmente no lo vi el partido. Sí. Pero sé que River le ganó 2-0 y parece que River jugó muchísimo mejor de lo que jugó Independiente, ¿no? Claro, y yo digo que estos detalles hacen que el partido sea un poquito más interesante, el superclásico. Porque, viste, uno dice superclásico, le dicen así por título, supuestamente, pero en realidad el que gana siempre es Boca, ¿viste? Claro, sí, yo soy humilde, digo, Boca es el que generalmente gana. Hace bastante fecha que River no le gana un superclásico a Boca. Y estas cosas que los preceden a estos partidos hacen que uno ya sienta un poquito de nervios al saber. Va a ganar Boca esta vez, ¿entendés? Y por ahí no sé, por ahí nos llevamos una sorpresa a nosotros, ojo. Claro, es verdad, eso es lo que decís. En torneos de verano casi siempre comandó Boca, ¿viste? Lo Ajá. que es River. Pero bueno, veremos. River mostró una buena cara frente a Independiente, Boca lo hizo mal frente a Racing. Así que veremos. Están los dos técnicos de los dos lados, juegan los dos con lo mismo. Los dos mejores técnicos, así que veamos. Lo que sí fue noticia, y pone el olé, esto fue real, dice, ¿no? Y vos te preguntás cómo, pero ya nos vamos a España, al otro lado del continente, y el Barcelona perdió, y es noticia. Al ganar 19 fechas seguidas, fue el mejor promedio de la historia del club, el Barcelona perdió, se lo dieron vuelta encima, iba ganando 2-0, y la Real Sociedad se lo dio vuelta 3-2. Así que fue gol de Messi, bueno, sí, bla, bla, bla, bla, pero el Barcelona perdió y esto fue noticia en todo el mundo. Un equipo casi invencible, por así decirlo, acaba de perder. Así que, bueno, lo que tenemos en noticias es todo esto, así que es todo tuyo. Bien, bien, me gustó. Bastante completo tu informe. Si bien no está interesante la columna, pero bueno, nada, mentira. Si bien no hay resultados... Me abrí que me voy. No hay resultados, que sean definitivos, porque claro, son amistosos, son todos de verano y por ahí no suma mucho todo. Claro, no hay noticias. No hay noticias, bueno. Vamos a comenzar con las noticias periodísticas, las no periodísticas. ¿Por qué tuvo que hablar ella? Me da una bronca cuando habla ella, digo... ¿Para qué me contrataste, querido? Escucha, claro, vos escuchá. También le das el espacio. esto es algo importante. A ver, escucha la canción. Está buena. Las noticias deportivas. No, deportivas. Las noticias... Asaltaron un chino. Las noticias periodísticas de la mano de nuestra compañera Leila Gasso. Te faltó leer mal. No estás leyendo bien últimamente, así que... Bueno, empiezo. Sangriento final en Argelia. Murieron todos los rehenes que quedaban. Apa. Apa, apa. Empezamos arriba, ¿viste? Con todo. Con todo, con todo. Murieron arriba, todos. Como el deporte, los que... Todos murieron. Los 11 secuestradores y las islas. Islamistas. Fueron hecho. Abatidos en un asalto final del ejército argelio. En instalaciones. ¿Ves? Tenías que haber dicho. Porque si vos lo decís, yo leo bien. ¿Viste? Dale, ¿qué pasó? Sí. Dale, ¿cómo? ¿Qué pasó? En instalaciones en la planta de gas en Ameas. Después de que estos ejecutaran a todos los rehenes extranjeros que aún quedaban en su poder. Ok. ¿Se entendió? No entendí nada, pero sé que murieron todos. Sí, de vez en cuando aparece cada catástrofe en el mundo. Qué bajo. Bueno, Argelia, ¿no es esto? Sí. Bueno, mira. Bueno, estas son las cosas que pasan cuando uno no lee bien. Cuando uno no estudia periodismo y se queda hacer el periodista. Bueno, chicos. Tal cual. Menos mal que cosa que conmigo no pasa. No pasa claro, porque obvio. No estudiaste. No hay excusa. Bueno. No estudié, pero lo hago bien. Contame, a ver, Sofi, tu noticia. Yo tengo una noticia que a mí realmente las cosas cuando no salen bien, ¿viste? Cuando una persona quiere hacer algo... Y no sale bien y sale en el diario, es un papelón, ¿o no? Bueno, resulta que se quedó dormido un hombre mientras robaba. Quiso entrar a robar a la casa de una vieja. Ajá. Yo te lo voy a explicar así. Una señora de edad. Una señora mayor. Que se quedó dormido mientras robaba. Bueno, en la ciudad de Novomosok. ¿Novomosok? Sí, ¿saben dónde queda? No. Yo tampoco. Sí. Un joven de 23 años, bueno, se colaba por la ventana de una casa donde una anciana dormía plácidamente. El robo parecía algo fácil, pero la anciana se levantó y al ladrón no le quedó otra... Parece una historia, ¿viste? Ustedes tienen que imaginarse. El ladrón no le quedó otra que esconderse abajo de la cama. Y esperando que la mujer se vuelva a acostar, el joven se quedó dormido. Y sus ronquidos alteraron... los nervios de la anciana y se despertó. Sí. Llamó a la policía, obvio, al ver que de su cama le sobresalían unas zapatillas deportivas. ¿Qué? Onda, hay un monstruo abajo de la cama. Y esto es un ladrón. Es real. El monstruo usa Nike. Chicos, Nike. Esto muy es real. Conchet. No es un monstruo, es un ladrón. Acá, pero. Oh, ay, chicos, no tienen imaginación. Es una historia verdadera, es un hecho verdadero. Búscalo en internet, van a ver. Sí. Ah, es cierto que en internet dicen toda la posta. Me estoy viendo, es verdad. Es como lo de Justin Bieber. Pero esto es de verdad, en serio. Lo de la mujer que comía sillones. Continúa, Leila, con las noticias. Mi música, por favor. Bueno, un risueño tenés en tu favor. Claro, bueno, por lo menos se ríe. Patán bueno, está conmigo. Patán. ¿Cómo se ríe Patán? Está. Va, bodas. Bueno, continúa, Leila, con las noticias periodísticas. Bueno, ahora sí. Vamos, Moreno llevó su campaña anticlarín a los Emiratos Árabes. Uh-huh. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llevó su campaña anticlarín a los Emiratos Árabes Unidos. Primera escala de la gira comercial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde después se comieron un asadito con Maradona. Ah, con Maradona, sí. Con Maradona. Con Maradona, viste... Estaba ahí, estaba cautivo ahí en su... tranquilo, ¿viste? En el Medio Oriente, chaval, lo más bien. Claro, ¿viste? Uno decía, el gran encuentro, Maradona era presidente, ¿viste? Uno que es bien acá dice, dos grandes, dice, ¿viste? Uno se pone se inquieto, un le encanta, ¿viste? Y bueno, se comieron un asado. Bien, qué estuvo. Rico. Corten nada. Una charla, risas, todo bien. Y Maradona, ¿viste? Con sus declaraciones, bien kirchnerista, dice, chabón, yo no soy kirchnerista ahora, yo siempre fui kirchnerista. Claro, yo no sé. Chupa medias. No sé, uno, chupa si lo sabe. Uno, viste, a veces no prefiere ni opinar esa cosa, viste, porque está bien, viste, qué sé yo, andás a ver acá qué habrán arreglado, qué habrán llegado, pero... ¿Cuánta plata de Maradona por medio? Que, ves un Maradona que tiene, ahora, vos lo escuchás ahora, tiene favoritismos políticos. Favoritismo K, ¿viste? Bueno, andás a ver qué querrá, a dónde lo llevará todo esto, ¿viste? Sí que próximamente, se ganó. Maradona, sí gobernador. Que, claro, ¿viste? Sí, ganó, este lo chabón. Único que falta. Sí, me viene como presidente, chicos, prepárense porque un desastre. Bueno, si bien, ¿viste? Uno tiene esas ideas de que el Maradona del Mundial del 60 y pico quedó atrás, lamentablemente ahora, el día de hoy, ¿viste? Lamentablemente... su reputación se fue a la verno. Continuaba Sofi con las noticias periodísticas. Ay, son no. Ah, cierto. Son chismes. Bueno, ahora resulta que se pone de moda la onda de usar brackets, sí. ¿Viste? A full. Sí. Yo me quiero poner uno. ¿Pero por qué? En un solo diente. Porque tengo chanfeado un diente. Sí, sí, ya lo sabíamos. Yo me iba a poner, antes de entrar. Bueno, chicos, no me interrumpan. Perdón. ¿Sí habla? Ay, sí habla. Bueno, pero resulta que... Bueno, a veces uno no entiende, ¿no? ¿Por qué las nuevas tendencias y todas estas cosas? Porque, ¿por qué motiva a los adolescentes a considerar algo tan molesto y antiestético como son los aparatos, ¿no? Los aparatos en los dientes. Porque yo tuve cuando era chiquita, ¿no? Y re duelen, no saben lo que es horrible. Y esto es como que se puso de moda más que nada en Indonesia y China, en Tailandia. Porque, bueno, hay unas especies de cantantes así que tienen... Y son como tres ya. ¿Dónde? En Indonesia, en China, Tailandia y Tailandia. En China, sí. Sumale Merlo ahí, porque Merlo están todos. Merlo, claro. También están todos, ¿no? Con Braqueturr. Braqueturr. Bueno, y resulta que... En ese país hay, sí, gente que capaz son carísimos, ¿viste? Los brackets. No pueden comprar. Entonces aparecieron estas que son ortodoncias falsos. Son falsos. Ni siquiera te arreglan los dientes. Son, más que nada, cuestión de moda. Sería tipo como pintarte las uñas. Claro, sería como estético, como pero... Pero no, es algo antiestético que se vuelve estético. De dientes parejos. Claro. Pero no. Chicos que ni siquiera lo necesitan se ponen la ortodoncia falsa para decir, wow, mirá, qué copado. Soy cool, porque viste que ahora la onda cool es ser... ¿Hasta dónde llega, no? Ser, viste, ser medio nerd, tenés esa onda de los anteojitos, viste, los anteojitos que... Claro. Hasta, sí, los morochos, hasta los morochos te venden esos anteojitos sin aumento, viste. Y es moda. Es moda, claro. Si se fijan en mi foto de perfil, tengo... Sí, hablando... No, pero son con aumento esos. Tienen aumento. Son de Juanjo. Van a tener aumento. Y hay brackets de colores. Hay brackets de colores. Y acá en China y todo eso, venden de Hello Kitty, Mickey Mouse y todo eso, con florcitas. Y yo cuando era yo chiquito me acuerdo que quería ponerme, pero dije, ¿cómo voy a andar poniendo esas cosas? Me van a cargar, me van a bardear. Claro, pero antes tener aparatos era como el hazme reír de todo el colegio. Claro. Y ahora, mirá. Qué bronca que uno llega tarde a las cosas, ¿viste? Hasta para esas cosas llega tarde. Yo porque los necesito, no por estética. Claro, pero... Va, necesito. Ya, tenés que ir. Está bueno, pero ahora hay menos prejuicio con esas cosas. Está buena la banda china igual. Hoy vamos a hablar de Alex Campos, ¿no, Sofi? Claro que sí. Contame qué Alex tenés así, antes de pasar el tema. Bueno, Alex Campos, no sé si lo conocen ustedes, el cantante colombiano que canta tan bonito. A mí me gusta mucho. Ese. Sí, bueno, este chaboncito colombiano ganó el Grammy en 2011 por mejor álbum cristiano en español, ¿eh? Grammy latino, que es un grande. ¡Qué grosso! Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora se titula Tú Eres. Un tema que salió en 2004 y bueno, del álbum Como un Niño. Tú Eres. ¡Ay, me encanta eso! Tú Eres. Mi vida sin tu calor se desvanece. Si mi vida te negara moriría. Si es verdad que tu amor me da la vida. Si te van mis años se agotarían. Y es entonces cuando yo nada valdría. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una y otra vez. Digan daría. Y es entonces cuando yo la valdría. No me digan que no es cierto. No conocen mis desiertos. No es cierto que estás muerto. No me callo lo que siento. Mi vida sin tu calor se desvanece. Sin mi vida te negara, moriría. Si es verdad que tu amor me da la vida, si te dan mis años se agotaría. Y es entonces cuando yo nada valdría. Ya pasaron 36 minutos de las 5 de la tarde. El primer bloque es larguísimo. No sé por qué nos pusimos a hablar de los judíos, no entiendo. Yo no entiendo por qué, pero bueno. Perdimos tiempo, yo te dije. Tampoco hay judíos llamando, chicos. Pónganse la pila, hombre. Muy bien. Sigan comunicándose a la página de Sinvergüenzas, al Twitter, a todo. Porque hay un premio todavía muy importante. La onda es decirnos preguntas sin sentido. Y esas preguntas sin sentido que sean las que uno escucha habitualmente. Yo ahí publiqué una también que es la típica de me caí, ¿qué pasó? ¿Te caíste? ¿Entendés? Hay un montón que están muy buenas y hay un premio interesante, así que vayan participando. Métanse en Facebook, que es facebook.com/sinvergüenzasradio, todos juntos. También en Twitter, en @sinvergüenzasfm. Comuníquense ya mismo, porque nos queda muy poco tiempo de programa y ya vamos a entregar el premio, así que pónganse las pilas y piensen. Muy bien. Viste que cuando uno va a comprar, no sé si les pasa, ¿escuchan la música cuando van a comprar ustedes? A los locales. Generalmente en los locales... Punchi. Claro, viste que hay mucho punchi en los locales. Punchi. Son muy pocos los locales que por ahí te venden... te lo venden con una radio de fondo, ¿viste? Y si ponen radio, ponen una radio donde haya mucho punchi también, ¿viste? ¿Qué tiene el punchi que hace que un local tenga mucho esto? Porque uno, por ahí a uno no le gusta escuchar estas cosas, ¿viste? Pero sin embargo están en los locales. Y bueno, vamos a tengo un estudio acá que traje, que el título dice: ¿Nos influye la música a la hora de comprar? Así que escuchen esto. Adrian North, de la Universidad de Leicester, que está en el Reino Unido, ha llegado a la conclusión de que la música nos influye cuando vamos de compras. O sea, sí influye. La respuesta es influye la música. En un estudio publicado en la revista científica Nature, North reveló que las piezas musicales de ritmo rápido conducen a los clientes a caminar más rápido, mientras que las piezas lentas incitan al consumidor a caminar despacio y a detenerse para más observar y analizar los productos. Ok. O sea, uno de acá puede sacar la conclusión de que cuando hay un punche en el fondo es porque vos tenés que comprar todo ya. Ya. Agarrás, te lo llevas. No pensé la calidad de lo que estás comprando, nada. Comprá ya. Y eso obviamente, uno no entra y cambia el pensamiento, sino que esto lo que hace, actúa con el inconsciente, ¿no? Sí. Entonces, no sé si alguna vez se dieron cuenta ustedes eso, que cuando, suponete, yo sé que yo mismo lo sé a esto, de que cuando voy caminando para algún lado, que si quiero llegar más rápido me pongo punchi en los oídos. Sí es verdad. Porque, ¿sabes? Porque no es por nada, yo lo hago consciente, de que sé que a mí me gusta caminar al ritmo del, de la música. Entonces voy tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Va corriendo, chaval. Ponía Skrillex y se iba retorciendo en el piso. Bueno, son cosas que en realidad que pasan, ¿viste? Y que, o sea, y si vos tenés sueño, si querés dormir, si querés estar relajado, obviamente ponés una música clásica, un Coldplay, ¿entendés? Algo más. Un Hillsong para nosotros, ¿viste? Que claro. Hillsong y Coldplay son más medio parecidos, ¿viste? Sí. Bueno, dice que en otro experimento, North demostró que el origen de la música que suena en una tienda puede condicionar también al cliente, lo que estamos hablando recién. Así, por ejemplo, North y sus colegas comprobaron que si una tienda de vino se le producía música francesa como hilo musical, el 77% del vino vendido durante el día era francés. Ajá. Sí, o sea, ya va. Mensajes subliminales. Va con origen de cosas y todo, ¿viste? Si vos pones música francesa, compran cosas francesas. Es raro. O sea, ¿qué hay que poner en la salada que te ponen? No, la discriminación. No, pero en la ensalada que hay, chicos. Bueno, cuando se escuchaba. Esta es el mismo ejemplo. Cuando se escuchaba música alemana, sin embargo, el 73% del vino vendido en la jornada era alemán. Mira. O sea, era casi el mismo porcentaje. Pero sí que cuando uno ponía una música de un estilo, pasaba eso. Uno va a las ferias, de las colectividades, y en las colectividades te aparece música generalmente del país oriundo, de que están representando ellos. Y es verdad que por ahí eso te hace sentir más en contacto con lo que estás comiendo, con lo que estás probando. Y cuánto es el peso de la música en las cosas, ¿no? Claro. Está bueno. Un ejemplo, me pasa a mí que yo voy a los locales de ropa y escucho punchi punchi. Yo no sé qué vendería con esto. Yo no sé qué vendería, pero me pondría a bailar. Pero esto es gay. No, esto da acoso a... Caprichosa, como el amor que está en capricho. ¡Dale! Lo que pasa es que a mí, si la música que estoy escuchando cuando entro a un local me desagrada, no compro. Ah. Pero igual la tienda, o sea, trabajando en una tienda, no va a poner música que sea desagradable, por no, ejemplo. No, ¿sabés que hay gente que, por ejemplo, a mí la cumbia no me gusta y el reggaetón tampoco? No es me una gusta. Tienda eso. Y hay tiendas que ponen reggaetón. Ese reggaetón lento, romántico, ay, lo odio. Bueno, no me gusta y lo ponen. Y a mí no me gusta y no compro. La música que normalmente hace bien es el... o que mayormente escuchás y uno se entusiasma es la música... punchy. Claro, actual ahora, la pop, por así decir. O y si no, el rey. El rey si no también pone mucho. ¿Qué cosa? El rey. ¿El reggae? Sí. Ah, bueno, claro, obviamente. Claro, si vos en una casa de música, por ejemplo, obviamente te están... te ponen, viste, el reggae, el rock, Claro, bueno, depende también la casa. Depende del local, ¿no? Pero sí que cuando vos querés comprar algo medio flasherito, y te depende ponen... también lo que venden en ese local. Claro. Esto depende la onda que tenga el local. Y acá venderíamos... Ay, te vendemos los nuevos pantalones hippies. Jabones. Jabón en palma libre. Jabón en pan. ¿Cómo estamos, eh? Me gusta, ¿eh? Los teníamos. Se nota que está descansado. ¿Cómo volviste, Diego? ¿Cómo los teníamos a Diego? No te imaginas. Transpirábamos con Carlos, ¿era? Con Carlos, sí, no, un capo, pero Diego, viste que le pone todo el ano. Me encanta, muy bien. Así que es eso, ¿viste? La música influye. De hecho, yo estaba pensando en poner un poco de no sé, algo. Mirá si habláramos con velas esto. Aromáticas. Ay, no. Las nuevas velas aromáticas. Velas chinas, ¿viste? Todas cosas chinas. Claro. Muy bien. Se está comunicando la gente a full, están mandando cosas, están muy bien. Ah, bueno, pero la esto sí es una. Esto es una disco, ¿eh? Pero esto es la casa de Gran Hermano. Hola, hermanitos, ¿cómo están? Vamos, mis valientes. Muy bien. Seguimos con. Sofía sucia. Güey, ¿qué hice ahora? ¿Qué tal ahora? Bueno. Bata. Corta el Nache. Nicolás hace ruido. Yo así no sigo, chicos. Así no sigo. Si me echan la culpa. Puede ser. Así que bueno, la respuesta a todo esto es que la música sí influye a la hora de comprar, ¿ok? Sí, influye. Ay, Dios. ¿Queda claro? Muy bien. Yo así... Yo no puedo seguir así. Yo a mí la verdad que no me causa gracia. ¿Qué pasó? Esto me está haciendo mal a mí. Nico. Bueno, la música. No sé, ni idea. Che, pero ¿sabes que nos quedó pendiente? Mira cómo te cambio. La semana pasada nos quedó pendiente el tema de los... ¿Qué nos quedó pendiente? Nos quedó pendiente el tema de... ¿Te acuerdas que habíamos empezado con... ¿Quién es? Andate. Nos quedó pendiente el tema de lo, del ranking que habíamos hecho... De los tipos de adictos a las redes sociales, ¿te acordás? Ah, sí. Nos quedó re en el aire eso. Ya sí. ¿Cuándo lo concluimos? ¿La semana que viene? Porque la semana que viene, sí. Estaba interesante. Nos queda muy poco tiempo. Nico con el móvil. ¿Está cargado? Sí, Nico con los móviles ya está. Igual... Ah, no vino. No vino porque... Hola. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Pa? ¿Papá sos vos? ¿Santa? Siempre corta el mismo. Una bronca porque llama... Hola. Sigue ahí en el... Hola, loco. Hola, ¿puedes armar una oración? Sí, ¿puedes armar una oración? No. Está complicado el chico este. ¿Cómo estamos re volando, la verdad? Esto es entrar en una nube y no salir más. Esto es una nube. Es increíble. Espero que la gente que nos escucha. Bueno, somos nosotros, siendo radio. Espero que la gente pueda entrar en Hola. Basta. Dejate llamar. Dejate llamar. Hay que chequear la llamada porque están llamando. Digo, no pases más llamadas. ¿Quién revisa todo esto? No con ver. O sea, si llamás que sea judío, aunque sea. Por lo menos. Muy bien. Eso nos quedó pendiente. Todavía tenemos. Tenemos. Es verdad. Tenemos todavía la consigna que la gente ya empezó a opinar y todo. Que es preguntas sin sentido. Vamos a. Porque nos quedan minutos. Nos quedan para concluir con esta. Con esta consigna del día de hoy. Que está muy buena. En el siguiente bloque vamos a hablar de la discriminación. Y vamos a entregar el premio. Dale, Eli. Dale. Así que. Nico decía del tema de ir a la costa, no porque está lloviendo, está medio feito afuera, así que la gente no está en la costa, así que olvídate. Nadie va a ir a la costa. Así que vamos a ir a la siguiente canción para dar paso a la reflexión final y a los ganadores. Sofi, contanos esta canción, la que sigue, que es de nuestro artista Alex Campos. El artista de la semana. Ajá. Qué lindo. Y bueno, Regreso a ti se llama la canción, es uno de los nuevos de un disco que sacó en el 2012. Está muy bonita. ¿Quieren escucharla? ¿La ve? No, pero bueno. Está re tierna. Qué linda. Se llama Regreso a ti. Me encuentro solo, me encuentro sin ti. Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma que regresa hacia mí, emprendo el vuelo que me lleva a vivir. Yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento donde encuentre tu amor. Elsa. Yo con esta música te compro un jean, una camisa, te compro todo con esta música. Dame la vendedora. A ver, ¿qué vendes? Dame un par de esos. Me llevo todo. ¿Vos venís con la remera también? Bueno. Claro, una calza para hacer un poco de y más step. Si es un lugar, va a ser footing. Yo imagino a Katherine, ¿cómo se llama? Katherine Fulop. La mina se gasta todo con esto. En lo que es, todo lo que es cosas deportivas. Muy bien. La gente está opinando de la consigna del día de hoy, que son preguntas sin sentido. Está muy buena, me estoy matando de risa porque son buenas, son ingeniosas. Hay unos están buenas. Muy bien. Antes de leer los mensajes y de que sepan quién va a ganar, vamos a repasar los medios de comunicación, así se comunican los últimos minutitos de programa que tenemos recién. www.facebook.com/sinvergüenzasradio, todo junto. Muy bien, sinvergüenzasradio.com, todo junto. Bueno, no. Twitter. Arroba sinvergüenzas FM. ¿Escribe alguien en Twitter? Sí, recién escribió uno que me hace matar risa. Dale. ¿Cuál es el teléfono? 4659-0043. Muy bien. Bueno. Como dijimos, hoy vamos a hablar un poquito sobre la discriminación, que es un tema bastante tabú, por ser un tema que es antiguo, que se sabe, pero sin embargo cuesta a veces injertarlo en la sociedad, ¿no? Y a veces nos cuesta definir también qué es discriminación y qué no lo es, ¿viste? Claro. Si bien la discriminación en sí es una definición que se puede usar para cosas buenas, como el separar las cosas, separar, el trigo bueno de lo malo, este término se usa también para cosas bastante feas y malas, ¿no? Te cuento una historia que la leí en estos días y me mató. Dale. Me mató y dije, hay que hablar de esto. Resulta que es un testimonio de un pasajero de un avión que dice que estaba en un vuelo y que una señora grande se va a sentar para que arranque el vuelo. Va a sentarse y cuando se sienta encuentra que al lado suyo tiene a un hombre negro. Uh-huh. Un hombre de color. Muy bien. La señora se espantó. Buah. Como si fuera, como hubiera visto el coco. Se espantó y dijo, y empezó a los gritos, ¿viste? Los gritos limpios, empezó a decir, sáquemelo. No puede ser que yo tenga que viajar al lado de esta persona. Y empezó a decir barbaridades, ¿no? Cosas que son irrepetibles, porque uno no comprende a veces, ¿viste? Tanto ensañamiento, ¿viste? Con cosas así, ¿viste? Sí. Que, bueno, entonces empezó, ¿viste? Con todas esas problemáticas de a quejarse, a exigir que lo saquen del lugar ese porque no quería estar ahí ella. Dice, lléveme a otro lado, quiero ir a otro lado, quiero viajar en otro lugar, en otra silla, en otro asiento. Entonces viene la azafata y le dice, bueno, le explica, le dice, no señora, en este momento están todos ocupados los asientos. Y le dice la mina, no, la señora le dice, por favor, sácame de acá, le dice, no quiero viajar al lado este, yo pagué para viajar bien, para viajar cómodo, ¿viste? Todo rarísimo, sí. Todo está en un orden de lo desagradable, pero bueno, esto es algo real. ¿Qué pasa? La mujer, la azafata lo que hace es ir a revisar, a chequear, habla con el piloto y va a chequear a ver si hay otros lugares en otras clases, en primera clase, en clase ejecutiva. Y bueno, vuelve la señora y le dice, no, señora, efectivamente no hay lugar en clase baja, no hay lugar en clase media, pero viendo su caso, empieza a decir la mujer, está viendo su caso, si realmente decidimos cambiarle de lugar. Y dice, bueno, porque creo que usted se merece un buen viajar bien, entonces realmente amerita que le busquemos un lugar en primera clase. Así que lo miró al hombre negro y le dijo, venga señor, agarre sus cosas y vamos a primera clase. Bien. Usted no merece viajar al lado de esta mujer. Dice. Toma. La gente, toda la gente lo que hizo fue levantarse, hizo eso. La gente del avión se levantó y empezó a aplaudir. La mujer viajó sola, como se merece. Ahora ya quería. Como se lo merecía. Porque la verdad que tremenda actitud con alguien de color, alguien diferente a ella, es totalmente desagradable y yo si fuera el piloto lo hubiera bajado. Sí, ya está. Pero bueno. Así que... Políticas del avión. Sí. Sí, no, pero fue tremenda la situación y súper incómoda porque es feo, pero bueno, mejor que se hizo justicia y que este hombre pudo viajar bien y no al lado de gente que sí es desagradable. Que sí es desagradable. Así que cuéntame, Eli, ¿qué trajiste hoy acerca de la discriminación? Bueno, te voy a contar que para esto tengo dos pasajes. A ver. ¿Sí? En Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Uh-huh. Estábamos hablando de esto recién, ¿sí? O sea, ¿por qué nosotros nos ponemos en una actitud de decir, con este me junto, con este no me junto, o hablo con este, o hacemos esas discriminaciones entre razas, o entre religiones, o incluso entre modas? Uh-huh. Porque pasa mucho en la adolescencia que se discrimina porque escucho esta música, porque me junto con ellos, porque veo esto, porque veo lo otro, ¿no? Claro. Pero dice que nosotros tenemos un Dios que no hace discriminación, que nos ama a todos por igual. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no practicarlo, ¿no es uh-huh. cierto? Porque aparte, nosotros no conocemos el interior de la persona. Entonces no tenemos ningún derecho a decir nada de otra persona, ¿no es cierto? Que la afecte porque no es correcto, claro, digamos. Uno generalmente tiene esas cosas, ¿viste? Que de hecho, lo más común ahora en nuestra sociedad, en Argentina, es tenerle miedo a alguien que se viste con música, con ropa deportiva. Claro. ¿Entendés? Y, o sea, ¿hasta qué punto uno puede llegar a ser precavido? Y hasta y cuál es el límite también de juzgar condenar como criminal a alguien que no te hizo nada. No, quizás estamos en un colectivo y los dos vamos a trabajar. Y yo digo, uy, este me va a robar en cualquier momento. Claro. Y nada que ver, capaz que se levantó temprano igual que yo, va a trabajar igual que yo. Claro. ¿Entendés? Entonces no tiene ningún sentido eso. Uh-huh. Tenemos que... también dice que... En la Biblia que dice que amemos al prójimo como nosotros mismos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces no puede haber lugar para discriminación en ese sentido. ¿No es cierto? Y tenemos... otro pasaje en 1 Pedro 1:17 que dice: y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Uh-huh. Quiere decir que si nosotros tenemos que hacer igual que nuestro padre, sí. ¿Sí? Porque él tiene lugar en su corazón para todos, ¿sí? Uh-huh. Él nos ama a todos por igual. Uh-huh. No tenemos por qué hacer lo que no corresponde tampoco, sí. ¿Sí? Es más, si tenemos algún prejuicio con alguien, tendremos que ponernos a pensar qué es lo que nos molesta de esa persona, porque quizás no es la persona la que nos molesta, sino hay actitudes dentro de nosotros que tenemos que corregir, ¿sí? Claro. Y que esa persona nos hace recordar, ¿no es cierto?, que tenemos que corregir cosas. Ajá. Y entonces está bueno revisarnos, y si hicimos algo que molestó a alguien, bueno... tener la actitud, ¿no es cierto?, de ir a disculparse, ¿no es cierto? Claro. Y de que no se repita esto. Claro, sí, es verdad. Porque... Y tengo una frase que está muy buena. Sí. ¿Sí? Que dice: la gente tal vez no recuerde exactamente lo que dijiste o lo que hiciste, pero siempre te recordarán por lo que le hiciste sentir. Tal cual. Uh-huh. Eso es así. Tal cual. Si yo hice sentir... Por ahí no se acuerdan ni lo que hablamos, ni lo que hicimos, o en qué momento nos vimos exactamente, pero sí va a recordar qué sintió cuando en cuanto a mis actos con esa persona. O lo que, la palabra justa que le dijiste que lo incomodó. Claro. O sea, uno generalmente recuerda también alegrías, lindos chistes, lindos momentos, pero también recuerda cuando uno se siente humillado por otro. Sí. Y es verdad eso. Y uno ya... lamentablemente, uno por ahí lo dice en chiste y afecta a otra persona, y que hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque el ser humano somos todos iguales, iguales de sensibles, iguales de tener nuestros sentimientos a flor de piel todo el tiempo, y a veces duelen que hagan chistes inapropiados, que hagan comentarios malos, y es bueno saber que discriminar es más que por ahí sentirse de lejano a otra persona. Bueno, es en realidad dejar afuera a una persona de algo también. Claro, claro. Es como decíamos, limpiar el trigo bueno de lo malo. Pero sí. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? Claro. ¿Con quizá qué criterio lo haces? Quizá lo es uno que tiene esa actitud de querer apartar a una persona creyendo que la persona es mala para uno. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, y que estamos en un mundo donde la discriminación está al orden del día. Sí, ya es común. Es muy común, y bueno, y las clases sociales existen. Pero no son no hacen mejor persona a nadie. De hecho, hay una estadística que dice que se suicida más gente rica que la pobre, ¿entendés? Sí, nosotros tendemos a pensar que son mejores que nosotros, o aspiramos a ser como ellos, pero todos somos vulnerables a lo mismo. ¿Sabes una vez Luther, el King. Pastor Luther King, había alzado un chico negro, y habían soltado unos globos en su iglesia, Y el chiquito negro, así muy preocupado, lo que le dijo fue, le preguntó, ¿los globos negros van al cielo? Y Luther King lo que le dijo fue que no importa el color, que importa lo que tiene adentro. Claro. Si tiene lo suficiente para ir al cielo, van a ir. Sí. Entonces es más importante lo que uno lleva adentro que lo que lleva afuera. Y esto es una frase que es muy repetida y que lo sabemos todos, pero... hay que practicarla más. Hay que practicarla. Muy bien. Eso fue el mensaje del día de hoy. Tenemos un ganador. Con el, te lo voy a leer ya mismo porque... ¡Léelo! Lo dice Evelyn Boto, arroba Evelyn Boto en Twitter. Dice... Ah, la creo. Escuchá, esta va linkeada con lo que hablamos nosotros. ¿Tenés brackets? No, solo los Transformers explotaron en mi boca. La ganadora indiscutiblemente es ella. Así que nos despedimos con este. La genial. Así que felicitaciones. Muchas gracias a todos por estar de este lado. Gracias, Diego, por volver. Te queremos mucho. Gracias, Juan, nunca te vayas. Genio. No, tira de Carlos Son Grande. Muy bien, gracias a todos por estar. Diego. Hasta la semana que viene con más Sinvergüenza. ¡Chao!